La boda de un viejo amigo, el hijo recién nacido de otro, la caravana equipada, el pisito formal, la hipoteca, la declaración de renta, el afeitado, el maquillaje, el peluco, el puesto fijo. ¿Cómo voy a pensar en todo esto si lo único que me preocupa ahora mismo es cambiar las ruedas a mi patín? Resumiendo, no podré ir a la boda, pero ya nos veremos en el divorcio. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. In a while, meditate, appreciate, learn a foreign language, and understand that immigrants have the hardest lives. Muy buenas a todos y todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre Libertaria, emitiendo en el 104.5 de la FM. Y como sabéis, hasta ahora empieza un nuevo Fuck the Bastards. A lo largo de una hora, pues podréis disfrutar de buena música anticomercial, un poco de información, noticias sobre eventos que van a pasar en la ciudad y cosas que están aconteciendo, y como siempre, con invitados y sorpresas. Ya sabéis que si queréis llamarnos, lo podéis hacer llamándonos al 933594900. Si nos queréis hacer llegar cualquier tipo de material, nuestro apartado postal es el 25.102.08.080 de Barcelona. Y luego también, si lo preferís, pues por correo electrónico rbronca@sindominio.net. Y bien, como antes comentaba el compañero, pues tenemos aquí invitados. ¿Qué tal, invitado? ¿Cómo estás? Hola, bien, aquí estamos. Bueno, estamos aquí con DJ Amsia, o DJ Amsia, como que prefieres. O Amsia a secas. O Amsia a secas, estamos con Amsia. Y bien, decir que Amsia es uno de los componentes de este colectivo de creadores sonoros y visuales del País Vasco, y bueno, que cada vez también se van incluyendo gente que no, no específicamente es de Euskadi, ¿no? Y bueno, este colectivo, Arto Artian, un colectivo que muchas veces hemos pinchado aquí trabajos de integrantes de este colectivo, y no sé, estaremos con él un rato charlando, nos presentará algunos temas y lo que hace en definitiva. Bien, y la verdad es que tanto Lúcer como aquí un servidor, todo hay que decirlo, hoy estamos un poco demacrados, ¿no, compañero? Pues sí, un poco cansados, ¿no? Después de tanto trabajo... largo, ha sido un fin de semana bastante intenso. Yo por mí llevo toda la semana pasada, como ya os comenté, ¿no? Que estaba trabajando ahí con la gente para montar ese festival, el Jam Fest, para Familias Punk. Y bueno, todo hay que decirlo, el sábado ya llegó el día y la verdad que fue un festival por todo lo alto, y la verdad que quedó toda la gente alucinada, ¿no? De lo que llegó a montarse en la jungla, un montón de niños, hay que decirlo, más de 30 peques y pequeñajas por allí. Hubo lucha mexicana, hubo un montón de talleres, hubo juegos, peña que hacía de monitores y monitoras para los niños, hubo un montón de bandas hardcore tocando, un montón de performance, estuvo súper bien, ¿no? Había actividades para todas las edades, podemos decir hasta que para los bebés que habían de 2 o 3 meses que podían ir al taller de serigrafía y hacerse una serigrafía en su chaquetilla, su camiseta, hasta había juegos de mesa para más adultos, ¿no? Había ping-pong, de todo, ¿no? Estuvo muy bien, muy bien. O sea que habrá un segundo Jam Fest seguro, ¿no? Claro, claro, está claro que después de este año, yo creo que la gente que estuvo por allí, si vuelve a ver otro cartel, volverá a ir porque... vale la pena. Habrá Jam Fest por lo menos hasta que Jan cumpla la mayoría de edad, ¿no? O hasta que el padre Jan se canse, ¿no? Y si él no lo sigue, pues acabe. Pero bueno, después de todo y toda la gente que vino, me gustaría desde aquí pues darles las gracias a todas las bandas y todas las individualidades que han colaborado, a la gente de la casa, que a lo largo de estos días, pues muchos nos hemos estresado así un poco porque parecía que no iba a salir. Hubo momentos en el que estuvimos a punto de decir, ¡buah, lo dejamos! El tiempo ha sido muy malo hasta la última semana, con lo cual todo se retrasaba un poco. Queríamos traer a nuestros compañeros Lynchet, que eran un plato un poco fuerte para el evento. Al final no pudieron venir, aunque bueno, sonaron bastante, se pincharon bastante. Y bueno, decir que todo lo que hubo no fue... menos que Lynch, le estuvo muy bien, estuvo de puta madre. Sí, bueno, también decir que las semanas atrás, pues estábamos aquí anunciando de que íbamos a tener a los hermanos Lynchet aquí tocándonos en vivo, pero como no ha funcionado la alquimia, sí, pues otra no vez será. Pero bueno, tenemos otros amigos que nos van a amenizar la tarde. Y bueno, también ahora viniendo así de camino. Porque tú, ¿qué? Tú también creo que fuiste a ver a los Fuzz Orquesta, ¿no? Y la familia Miranda, ¿o qué? Pues sí. ¿Qué tal, o sea, fue? Bueno, hay que decir que el fin de semana empezó igual el jueves, porque estuvimos también en un concierto bastante guapo, Sabot. El de Sabot. Y bueno, o sea... ¿Qué tal fue Sabot? Impresionante. Demasiado alto, pero bueno, nosotros nos gusta... el volumen contundente y salimos satisfechos. Luego, no sé, al final estuvimos hablando un poco con ellos y nos explicaron, no sé, un proyecto que tienen ahí en su ciudad. Es un, bueno, como una especie de centro social que, no sé, que están constantemente organizando actividades y eventos, incluso Si te apetece ir y estarte unos días ahí, pues ellos mismos ya se encargan de acomodamiento, de acomodarte o incluso meterte con gente afín o de yo qué sé, si por ejemplo eres músico, pues ya te meten van a con ayudar. Gente sí, que sí. Hace apoyo un poco de apoyo de logístico, ¿no? Parecida y no sé, nos pareció bastante interesante lo que hacen. Y bueno, hay que decir que llevan más de 20 años tocando. Sí. Y ayer lo estábamos comentando con un compañero también, que y constantemente estando de gira se cuidan. Sí, ¿no? En las giras, o sea, hacen su gimnasia, sus ejercicios, se alimentan bien y no, eso es cuando estás... Se les ve saludables. Se les ve muy saludables y muy no bien. Sé, creo el pibe tiene más de 50, ¿eh? Sí, ¿no? Porque es de los de la gente más antigua que empezaba a montar movidas DIY allí por América, ¿no? Sí, sí, bueno, y decir que a pesar de los años, pues siguen ahí siguen en sus 13 y bueno, y totalmente admirable, como siempre decimos. Y ayer Fuzz Orquesta, pues brutales también, o sea, una banda con un nivel impresionante. Y no los hemos podido tener estaban hoy aquí de porque, gira, ¿no? Sí, están de gira y creo que mañana tocaban en el sur de Portugal, entonces hoy se han tirado todo el día para hacer media cruzarse península. La piel de toro, sí, sí. Joder. Y bueno, yo también ahora me gustaría comentar, ahora que venía, por el camino me he encontrado a mi prima Lucera Blizzard, y nada, que había estado... ¿Qué te ha dicho tu prima? Nada, pues no sé si os acordaréis, bueno, ya la gente lo sabrá, ¿no? Que hoy pues era el juicio por las nueve personas encausadas del Queer Eruption 8 de Barcelona, ¿no? Y bueno, pues hoy por la mañana pues había una concentración a eso de las 10 delante de los juzgados en Arco de Triunfo. Y bueno, pues mi prima Lucera pues pasó por allí y bueno, pues me dijo que había alrededor de unas 40 personas y que bueno, estaban preparando papeo, habían hecho un taller de dildos y bueno, ella ya para el mediodía tuvo que marchar, aún no se sabía nada, no había salido nadie, pero bueno, que pues eso, ¿no? Quería comentar un poco pues esta movida, ¿no? Que bueno, que realmente lo que fue que durante estas jornadas... de Queer Auction, que si no recuerdo mal, se hicieron en Hospitalet, ¿no? Se ocupó una nave, sí. Y dentro de esas jornadas hubo una manifestación y pues desalojada por las malas maneras que nos tiene acostumbrados la policía y posterior pues a ese desalojo forzado de la manifestación pues hubieron las cargas y estas detenciones, ¿no? Bueno, también decir que creo que hubo una acción y creo que se ocupó un hotel y bueno, hubo una especie de altercados allí con la gente que al final pues también, ¿no? Esos altercados pues llegaron a unas denuncias y a llevar un poco el caso este así para adelante. Y bueno, si hay alguien que nos escucha que ha estado por allí o sabe algo más, pues recordar el teléfono y podéis llamarnos y podemos pues... decir algo más, ¿no? Sobre la movida esta del Queeruction. Nuestro teléfono es el 93-359-4900. Bueno, sin más juicios, más casos, tengo por aquí también para anunciar que va a haber una concentración el jueves 30 a las 10 de la mañana entre calle Aragón y esquina Girona, número 331, en la dirección de penitenciaría. Y bueno, es sobre el caso de Amadeu Casellas, el compañero que sigue en huelga de hambre indefinida desde el 20 de abril, o sea que lleva ya 8 días, y su situación pues está bastante delicada porque está perdiendo pues 1,5 kilos más o menos por día, ¿no? Y bueno, ¿por qué se hace esta concentración el día 30? pues se hace esta concentración en la Dirección de Servicios Penitenciarios, porque tienen la posibilidad de ofrecer a Amadeu un permiso de 18 horas que terminaría con la huelga de hambre, independientemente de la resolución de la petición de permiso ya impuesto en el juzgado número 4 de Vigilancia Penitenciaria por la magistrada Remei Bona y su fiscalía. Por eso que el día 30 de abril nos concentramos en la calle Aragón 331 con calle Girona para recordarle a esto y a estas bastardas y sus colegas que son responsables directos del estado actual y salud del compañero Amadeu, y que las consecuencias que vaya a tener esta huelga de hambre indefinida. Y eso, ¿no? Recordaros que es a las 10 de la mañana el día 30. Y bien dicho esto, pues como os decíamos al principio, aquí estamos con Ansia. ¿Qué tal, Ansia? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en Barcelona. Sí, y cuéntanos, ¿qué estás haciendo por aquí? Pues... Si se puede decir, claro. Sí, vamos, vine a trabajar, vine a hacer música para un teatro y aprovechando esto de aquí, pues me he quedado una temporadilla. Ole, ya, porque... Sí, conozco la ciudad y me mola, vamos. ¿Habías estado antes por aquí o qué? Sí, sí, había estado 4 meses o 5, sí. Había estado currando también para teatro, así, y bueno, que he estado viviendo un ratillo, vamos. Bueno, también hay que decir que también has venido varias veces aquí a tocar, ¿no? Sí, bastantes veces, sí. Sí. Y, no sé, cuéntanos... ¿cómo empiezas? ¿Con qué intención? ¿Con qué fin? Bueno, empezar que los conciertos. Sí, o bueno, a tu aficionarte, proyecto. Sí. Bueno, desde cero, vamos, pero no sé, ahora estoy preparando un nuevo bolo, que es que me mola hacer como un bolo diferente todos los años. O aparte de la improvisación, también me mola hacer las cosas que sean un poco más concretas. Y bueno. Este año a ver si podemos trabajar un poco más y podemos hacer unos cuantos conciertos. Bueno, yo recuerdo uno que hiciste con también otra banda de Euskal Herria, con Bizarra. Uh-huh. Y bueno, antes comentamos esto de que estabais ahí metidos en este colectivo, en Arto Artian. Coméntanos un poco qué es exactamente Arto Artian y... Pues Arto Artian es una especie de catálogo musical que nace pues de la necesidad de unirse como para crear una plataforma, algo que sea un poco más sólido, ya que había mucha gente que estaba haciendo muchas cosas pero de forma individual, y es como un esfuerzo de hacer una especie de colectivo para poder ser más fuertes en cierta manera o tener un poco más de importancia. Y bueno, también todo hay que decirlo que casi, bueno, podríamos decir que el 100% de las referencias o del material que mueve este catálogo, pues le dan bastante prioridad pues al disco artesano, ¿no? A la autoproducción, sí. También en muchos casos, ¿no? Sí, es la base, vamos. Y... La autoproducción, el disco artesano, Creative Commons, anti-copyright... Todo eso. Y bueno, también hay que decirlo que hay muchas, bueno, que la mayoría de música que sale no es música bastante convencional, por decirlo de alguna forma, no. Son propuestas bastante arriesgadas, ¿no? Sí, bastante, sí. Yo creo que he visto algún vídeo de algún proyecto así tribalista, musical, ¿no? Creo que lo vi con mi compañero, que salían pintados y era rollo tocando como... Ah, vale, sí, sí, a Causaster. Muy sí, guay, sí. Este proyecto me gustó. Son de mi pueblo, a Causaster, sí. Nada, son un grupo de ya muchos años tocando y son un trío que, yo qué sé, hacen una especie de rock salvaje que está bastante interesante. ¿Los vídeos y esto se los hacen por ellos? El vídeo ese está hecho por Chesney y por Inma. Sí, es que también están dentro del colectivo. O sea, entre todos intentáis llevar para adelante el proyecto este, ¿no? Sí. La coordinadora en sí, ¿no? Que sería un poco... Sí, Es que en realidad ya se trabaja conjuntamente, lo que pasa que no desde dentro de una asociación, digamos. No, se trabajaba más como grupos de amigos que como un proyecto. Ahora se ha intentado hacer un proyecto para poder unir fuerzas y poder hacer el camino más fácil. Y creo que tienes preparado también... Sí, bueno, he traído un CD con un montón de música, escucharemos los que nos dé tiempo. Okay. ¿Y por qué Amsia? Bueno... ¿Significa algo en euskera? No. Viene más por el ansia que otra cosa. A raíz de que yo trabajé con Carlos Desastre, no sé si conoceréis, 713 Amor y todo esto, pues yo trabajé con él y a raíz de trabajar con él, pues él más o menos me bautizó con ese nombre y ahí me lo he llevado hasta ahora. Wow. Yo tengo un diseño que sale en uno de sus discos, tuneado en mi brazo. Sí. Muy pequeñito era, pero me gustó porque es una bicicleta. Y bueno, ¿qué vamos, pues, qué vamos a escuchar? ¿Cuál quieres que escuchemos? Espera, bueno, vamos... Como no sé cuánto tiempo vamos a tener, vamos a escuchar las 6, Clase Social. Esta es de un disco que saqué en el 2007, que se titula Australopithecus. Si queréis podéis chequearlo todo en la web de Artoartian, artoartian.org, y yo qué sé, veréis que hay un montón de cosas. Thank you. Pues bien, ahí estaba ese primer corte que lo he visto un poco bastante electrónico, ¿no? Más unas bases ahí bastante bailongas y incluso, ¿no? Sí, sí, no sé, últimamente me está dando bastante por el ritmo y por el sonido más que por el ruido. Pero bueno, ya escucharemos algo que sea bastante más ruidoso también. Y sí, me gusta la programación y me gusta también investigar dentro de un patrón 4x4. Pues seguimos con más. Bien, sí. ¿Con más tracks o qué? Vale, ponemos el siguiente corte que es del mismo disco, que se titula Sirimiri, que viene a ser pues como una lluvia pequeña, vamos. Pues ahí estaba ese segundo corte, Chirimiri, y la verdad es que no. ¿Tú te has mojado, qué compañero, un poco? Me ha sabido más a palo de agua. ¿Sabes el palo del agua ese? O el palo de lluvia ese, ¿no? El típico de. Sí, sí. Y bueno, me molaría preguntarle cómo haces para hacer los ruidos, de qué utilizas, qué usas, inventas instrumentos. Bueno, hay de todo un poco. Hay desde grabaciones de campo hasta sintetizador. Bastante en esta vía, bastante sintetizador. Vamos, sí. Pero bueno, vas cambiando según vas como me dijiste, ¿no? Decíamos antes que empezaste de cero un poco. Según vas conociendo nuevos accesorios o esto, vas utilizándolo, vas mezclando todo. Cada época que te ha pillado utilizas una cosa. Sí, bueno, suele ir por épocas también, pero más es un poco el rollo de experimentar dentro de los propios instrumentos, ¿no? Un sintetizador, como tiene infinitas posibilidades, pues entonces ahí el abanico es muy amplio y es todo un poco ensayo, prueba y error. Vamos. ¿Ahora con qué estás trabajando últimamente? Ahora, pues bueno, aquí me he traído un poquillo de equipo y vamos, básicamente tengo el ordenador y el secuenciador, pero luego utilizo mucho MiniDisc, que me mola mucho, pues puedes hacer grabaciones de campo y remezclarlas o, no sé, hacer música concreta o muchas cosas. Muy bien, estamos la verdad que bastante flipados, ¿no? Porque yo qué sé, encuentro que el material es bastante variado, ¿no? Y las fuentes de sonido pues también son bastante diversas, ¿no? Sí. Bueno, sí, hay de todo un poco. Hay de todo un poco, sí. Continuamos con... Bien, bueno, vamos a poner el último tema de este disco, que lo he titulado El Hijo de Stein. El siguiente. El siguiente. Pues ahí va. Aquí seguimos con Amsia en Fuck the Bastards, como sabéis, en Radio Bronca, todos los lunes en el 104.5 de la FM. Y bien, antes nos comentabas de que tu material de estudio es bastante diferente al material en vivo, en directo, ¿no? Sí, bueno, tengo separado como las dos disciplinas, ¿no? Porque el trabajo de directo siempre es un poco más directo que el trabajo de estudio, que es un poco más tedioso o más tiempo, más playback, digamos. El trabajo de directo a mí me gusta que sea más el momento y un poco más único y más irrepetible. ¿Y qué cacharros, por ejemplo, llevas en bueno, vivo? Suelo llevar la mesa, que suele ser el eje de todo. Utilizo mucho los mini discs y unos samplers de que hacen loops, y luego un par de delays y un sinte donde lo utilizo de vocoder a veces, donde llevo programaciones y todo así. ¿Algún plato me has dicho que a veces? A veces sí, a veces suelo utilizar un plato, sí, para darle un poco el rollo analógico al tema. Antes también me hablabas así, me comentabas que tuneabas un poco el tocata, ¿no? Para los loops. ¿Qué es lo que le haces para tunearlo? Sí, bueno, se puede trucar el brazo, se puede apretar el tornillo que tiene arriba el brazo a tope y dejarlo fijo, así se quedaría siempre en un surco. O se puede poner discos pequeños encima del grande para que hagan tope, o directamente lo puedes rajar el vinilo con una navajilla y se quedará ahí saltando todo el rato, toda la vida. Muy bien. Está bien saber estos truquitos así, sí, porque sí. No sé, está guay. No, está claro que si luego que experimentaremos un poco si queréis. Vale, guay. Pues bueno, vamos a escuchar este directo, que de dónde. Muy bien, pues sí, vamos a poner un directo que está hecho en el Festival Sincro de Vitoria el año pasado. Y nada, durará más o menos un cuarto de hora y es un poco más ambiental, un poco para que veáis un poco lo que es el directo, sí, sí. Thank you. Thank you. Bueno, pues ahí estaba AMSIA y este directo, y bueno, seguimos aquí en FAC de Bastards y con más invitadas e invitados, y bueno, ahora daremos paso a Crisis. ¿Qué tal, Crisis? Muy bien, muchas gracias. Bueno, explícalo tú mismo mejor. Bueno, ¿qué es Crisis? Crisis, bueno, es un proyecto en solitario que tengo, ¿no? De hip hop. Vengo del punk, me sigo sintiendo más punky que, obviamente, que rapero. Me siento mucho más identificado, pero bueno, es una música que me gusta, que escucho mucho y que me gusta, ¿no? Más que nada al lado de lo que se llama hip hop combativo, ¿no? El hip hop ahí con mensaje y con una actitud más do yourself, ¿no? O sea, más a lo punky y bueno, o sea, ese es mi proyecto ahí en solitario que me estoy currando ahora y bueno. Porque es muy reciente esto, ya llevas sí. Bastante tiempo. No, llevo solo unos meses ahí. Ajá. Pero bueno, ya tengo mis 8 canciones, así que joder, me lo he currado. Sí, bueno, la idea es hacer más, ¿no? Pero que bien, la verdad que estoy contento, ¿no? Conmigo mismo, porque me gusta escribir letras largas y me gusta jugar mucho con la rima, ¿no? Es que es lo que tiene justamente el rap, ¿no? Y entonces para mí es como un desahogo y también es para expresar las cosas que pienso, las cosas que siento, ¿no? Y tratar de también de meter el hip hop en los centros sociales y mostrar esa etapa del hip hop, ¿no? Esa fase, ¿no? Y no lo que se ve por ahí, tipo 50 Cent, Beyoncé y todas esas mamarrachadas que en realidad yo creo que es... Productos, ¿no? Sí, son productos de marketing, ¿no? Hay de venta, hay productos comerciales sin un mensaje, ¿no? Esa actitud así de rapero malo, tocho, pues la verdad a mí me cae como el culo eso, porque creo que el hip hop, como toda la música, ¿no? Puede servir, ¿no? Para canalizar un montón de cosas, ¿no? Tanto a nivel político como a nivel personal. Y bueno, ese proyecto se llama Crisis porque en realidad, como me dicen Crisis, pues yo me llamo por ahí, ¿no? Como un proyecto en solitario, pues lo toman por ahí. Pero también es, ¿no? Ahora que se habla tanto de la crisis y de esto y de lo otro, ¿no? Pues creo que en realidad la crisis que hay es una crisis que siempre ha existido. Las personas que hemos estado puteadas toda la vida. O sea, no es algo nuevo, porque la peña se empieza como a desesperar la crisis, pero en realidad la crisis la hemos tenido de que nacimos, y nacés en una clase social jodida, pues es la crisis, ¿no? Que llevará siempre, así que... Sí, sí. Nada, así que por eso se le puse ese nombre, ¿no? Ole, y creo que bueno, que nos vas a rimar aquí en vivo y todo, sí. ¿No? Wow. Wow. Bueno, ahora tengo que buscar un aparatito, que todo el hip hop lo que tiene es que metes una banda dentro de una Doom MP3. a ver, tengo que buscarlo, así que mientras podemos seguir. Sí. Hablando, bueno, este sábado que pasó fue mi primer concierto en el Ateneu del Mayo del 37. O sea que este es tu segundo. Y este es mi segundo. Wow. Así que bueno. A ver, ¿dónde estoy? Bueno, decir que últimamente dentro de los espacios ocupados y los espacios, bueno, y de los movimientos sociales están saliendo también proyectos bastante interesantes así con de este estilo, ¿no? Sí. No sé, me vienen ahora, recuerdo, no sé, Mente en Guerra en Madrid, sí. Kronstadt aquí en Barcelona, aquí, ¿no? Hay buenos grupos, ¿no? Estuve la semana pasada en un encuentro que se hizo en Madrid, un encuentro de hip hop combativo, ¿no? Justamente como para tratar de impulsarlo a nivel, ¿no? De movimiento, ¿no? De crear ahí una plataforma donde nos conozcamos, donde podamos intercambiar experiencias, ¿no? Y bueno, estuvo, la verdad, muy bien. Y la peña de Madrid como que se lo tiene bastante mejor currado, ¿no? Hay sí, muchas igual, bandas hay, más hay combativas, más sí. Movimiento, ¿no? Hay ahí. Más movidas, sí. Ajá. Así que bueno. Ay, a ver, esto se apaga. Lo que tiene el directo. A ver, seguimos buscando. Segundo. Vale, a ver. Pues... Bueno, mientras busca, voy a anunciar que me acaban de pasar un par de flyers de un par de conciertitos que van a ver ahora. Y bueno, uno que va a haber para el 1 de mayo en La Forsa, en Cornellá. Y donde, bueno, parece que van a estar tocando Scupe, Balas Perdidas y Kids Pantera. Kids Pantera, estos amigos, está muy guay. No los controlo. Y bueno, esto pone que lo organiza Campira y colegas, 3 pavos para gastos judiciales. Y a ver, el compañero igual ya tiene una canción preparada. La tengo preparada, sí. Pues a ver si... Vale, la pista está aquí ya. Sí, sí. Pues ahí está sonando. Y no se llama. Los caminos de la vida no son lo que esperaba, no son lo que creía, ni son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son difícil de andarlos, difícil caminarlos si no encuentro las salidas. Pero busco las alternativas a una vida programada y dirigida. No me gusta lo que me ofrecen desde arriba, esta existencia limitada y reprimida que niega la autonomía individual y colectiva. Prefiero recorrer la marea de la vida, nadar contra la corriente río abajo, río arriba, que comprar la muerte en gotas o espejismo de mentiras. No quiero que mi camino sea de una sola vía. Largo es el camino recorrido y aún más largo es el camino que nos queda por recorrer. Entre golpes y barrotes crece un odio contenido que ni golpes ni barrotes lo podrán contener. Contra la corriente avanza nuestro paso como una pequeña luz en este oscuro desencanto. Fuego de los corazones, el camino va alumbrando. Aunque la noche sea muy larga, seguiremos caminando. Caminos prohibidos, difamado y perseguido en esta senda peligrosa. Muchos la vida han perdido, muchos han padecido la violencia y el castigo. Pero prefiero morir que a vivir sometido, aburrido destino, aceptar que te han vencido. Libertad es nuestra meta, libertad es nuestra recta, libertad, ruta insurrecta que trazamos al andar, levantarse y avanzar, entre trampas caminar, aprenderlas a sortear, y si toca tropezar, volverse a levantar, aprender de los errores, defenderse y atacar. Táctica y estrategia de la básica a la compleja, convertir la vida en arma y no en una simple queja, que a nada molesta, que a nadie aqueja, que no rompe estas rejas que deprimen y acomplejan. La rebeldía pasajera de loca juventud es un pasaje directo de la vida al ataúd. Ellos les dicen madurar, aceptar la esclavitud, estar loco, ser imbéciles, solo decides tú. Yo decido escapar de la seguridad y de los privilegios, elijo el peligro, lo negado, lo incierto, cuidado, lo advierto. Somos las semillas que crecemos en desiertos por justicia, sedientos por ser libres, hambrientos, peligros y molesto es nuestro descontento para el que vive de excusa, nos acusa de violentos. Vaya cuento, si a la vida ponéis precio, les escupo mi desprecio. Largo es el camino recorrido y aún más largo es el camino que nos queda por recorrer. Entre golpes y barrotes crece un odio contenido que ni golpes ni barrotes lo podrán contener. Contra la corriente avanza nuestro paso como una pequeña luz en este oscuro desencanto. Fuego de los corazones, el camino va alumbrando. Aunque la noche sea muy larga, seguiremos caminando. Que la noche sea muy larga, seguiremos caminando. ¿Cuántas son las trampas que acechando nos esperan? Espinas de un poder que con nuestras vidas juega. El temor es la razón que somete a la conciencia para que ninguna oveja se le salga de la senda. Pero no somos rebaño ni seguimos a pastor y nos cagamos en la boca de sus grandes oradores. Una nube de ignorancia oculte sus crímenes atroces. Ni el miedo ni la mentira nos impongan sus razones. Sendero de libertad, hermoso y duro camino. Carretera clandestina de los sueños prohibidos. Tempestad que nos azota, pero de hechas aprendimos que nuestro paso está. La clave de que libre sea nuestro destino. Caminos subversivos. Largo es el camino recorrido y aún más largo es el camino que nos queda por recorrer. Wow. Muchas gracias. Muy guay, muy guay. No sé si... La verdad que a mí el rap así, el hip hop no me mola mucho, pero la verdad es que tampoco he escuchado muchas bandas como tú. Me está empezando a gustar, ¿eh? Sí, pues eso, como que lo que más se conoce, ¿no? Es lo más comercial, sí. Lo que hay ahí, pero realmente hay un montón de grupos en todo el mundo, ¿no? Que tienen una temática y una actitud ahí brutal. Claro, estaba viendo un grupo de hip hop palestino que se llama Dam. Si ven los vídeos que tienen en YouTube, pues flipas así con los tíos, ¿no? Así una actitud súper cañera. Están las letras subtituladas en inglés. Se cantan en árabe. Y wow, flipas, ¿no? Y así, vamos, yo más que nada entré al hip hop cuando fui a Chile, porque ahí en Chile, yo soy de Argentina, ¿no? Y bueno, fuimos con mi grupo, de Terror y Miseria, a tocar a Chile y compartimos escenario con bandas de ahí, de hip hop político, ¿no? Y flipamos, yo flipé. Ahí empecé a escuchar, ¿no? Ahí los grupos de Chile tienen bastante brutales. Radical brutales, sí, muy creo brutal. Que hace poco hubo una banda chilena de hip hop por aquí tocando, ¿no? Me suena hace un par de semanas. Bueno, estos días que he estado... O igual de Francia, compañero. Creo que de Chile, porque es más, cuando he estado currando en la jungla, han estado por allí estos chicos y estuvieron tocando en La Papa. No me acuerdo el nombre ahora mismo, pero estuvo una banda de por ahí, sí. También bastante radical. Ole. ¿Y llevas tiempo ya con este proyecto? No, unos meses solamente. Pasará unos 3 meses más o menos que tengo el proyecto. Qué bueno. No, bueno, como que me ha puesto las pilas, vamos, y me he puesto a hacerlo. Bueno, está bien. ¿Te haces las bases tú también musicales o...? Ahora he coincidido con otro chico, con Veneno FK, que si está escuchando, le mando un saludo. Pues está guay porque él también es punky y también le mola el hip hop, entonces ahora empezamos como... Trabajar un poco a trabajar juntos. Las bases juntos, ¿no? En realidad las primeras bases que tenía las he sacado de una página en internet, que es el Peña que hace bases, las sube. Para que la gente Ah, pues si quieres también, si sabes la dirección y quieres darla para la gente, quiere practicar también o probar. Sí, creo que es HH Groups, se llama, o Groups como en inglés, ¿no? Groups. Y sí, bueno, es eso, ¿no? Hay como un listado ahí súper largo de bases y las tiene que oír hasta que te encuentres las que te gustan y... Muy bien. Y ya. Y bueno, en ese tiempo ya has hecho un par de actuaciones, ¿no? Creo. Esta es la segunda aquí en Radio Blanca. Cuéntanos la primera, ¿qué tal ha ido? Muy bien, muy bien. La verdad que bien. Porque eso, ¿no? Como que la gente prestó bastante atención al mensaje, ¿no? A lo que estaba diciendo y le gustó, ¿no? Y yo me sentí cómodo también a mí mismo, ¿no? Haciéndolo, así que... Cómodo y... Sí, sí, sí, sí. Muy bien. Así que bien, la verdad que me la he pasado muy bien. Y bueno, próximo concierto va a ser para el Tattoo Circus, que se va a hacer el... 23, 24 de mayo, por ahí más o menos, en el mayo del 37, que va a ser a beneficio de, creo que es de la Amadeu, de la Nuria Pórtulas y... Alfonso y alguien más que en este momento no recuerdo, ¿no? Y bueno, ahí tocaré yo, tocaré otro grupo de Valencia, Los Vagos y Maleantes, que también son muy buenos. Podríamos comentar un poco sobre esta convención de Tatu, que creo que va a ser la tercera convención de Tatus Internacional. Unas convenciones que se empezaron a organizar en Italia, si no entiendo mal. Sí. Y bueno, este año creo que también hay esta convención aquí, aparte hay otra paralela en Italia, ¿no? Ahí va. Uh-huh. Y donde van a llegar pues tatuadores y tatuadoras de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues qué buen sitio, ¿no? En el mayo, ¿no? Que se haga. Sí, que será afuera, ahí en la terracita. Bueno, hay que acomodar el espacio, ¿no? Porque, bueno, como eso es una cosa de tatuajes, hay que dejarlo bastante limpio, ¿no? Como para... Como dice, no, se hará en los salones que tiene ahí, pues trataremos de distribuirnos más o menos, ¿no? Como para... Está bien. Como para que cada tatuador tenga su espacio cómodo para tatuar y, bueno, peña para tatuarse también es que estés cómoda, ¿no? Y sí, estuvo bien. El que se hizo en Barcelona hace 2 años, la verdad que está bueno porque es como algo diferente también, ¿no? Bueno, uh-huh. Bueno, siempre también los conciertos, las fiestas, ¿no? Pero como que... Yeah, una actividad diferente. Así, ¿no? Como diferente, ¿eh? Uh-huh. Yeah, bueno, hace también unos cuantos meses en Casanueva y en Poblenou hubo también una convención de tatus, DIY. También podríamos decir que era un poco internacional así, a menor escala. Pero bueno, también internacional porque llegaron tatuadores desde Argentina, de Holanda, de Italia. Y bueno, esta fue una convención de tatu gratis, era sin beneficio. Y bueno, el único beneficio era la gente que llegaba allí, se tatuaba, pasó la tarde. Y bueno, fue para el aniversario también de esta casa, que próximamente tienen ya orden de desalojo. Voy a aprovechar para anunciarlo. Parece ser que es el 28 de mayo, así que estar atentas por si hay convocatorias. Y bueno, pues en las fiestas del aniversario de esa casa, pues hubo conciertos y hubo esa convención que estuvo muy guay, ¿no? Vale. No sé, ahora que hagan otra, sí, pues está bastante bien, ¿no? Sí, sí. Y si la pasta va para gente encausada y apoya preso, ¿no? Está muy bien. Un montón de peña, ¿no? Que... De nuestra peña, ¿no? Que tatúa y bueno, que nos mola los tatuajes, ¿no? Así que, pues,

Bueno, con también lo que hablábamos, tu otra actuación comentabas que fue en el mayo, sí. este fin de semana. En mayo creemos también que ya tiene denuncia y que el caso... ¿Cómo va sí. el caso del mayo? Bueno, pues vamos a tener juicio civil. Hasta ahora no está fijada la fecha, pero bueno, que tampoco va a ser de aquí a mucho tiempo, como con máximo un mes más. Y por cómo lo han puesto, pues creemos que no... No tenemos ningún tipo de posibilidad en el juicio. Uh-huh. Lo que tiene el mayo es que nosotros, bueno, tuvimos primero un juicio penal y lo ganamos, cosa que brutal, ¿no? Uh-huh. Pero este juicio nos lo hacían los propietarios, o sea, esta familia ahí con tanta pasta. Sí, pues esta familia ahora vendió el mayo del 37 a una inmobiliaria y con nosotros adentro, obviamente, y ahora la inmobiliaria es la que nos hace el juicio civil, que es una de las inmobiliarias que también tiene uno de los parte de los plan del plan que hay para Valcarca de bueno, se van a cargar a Valcarca, pero mal. Este se llama Metro 3, sí, es una inmobiliaria de Madrid, pero está muy muy poderosa, ¿no? O sea, que tienen mucha pasta. No tenemos ni idea de lo que quieren hacer con el mayo, pero bueno. Nada, que eso, que dentro de poco pues parece ser que sí, porque aparte de lo que nos decía la abogada es como que bueno, que esto ya han aprendido ahora, ¿no? De cómo moverse. Entonces nos han buscado la forma de hacer un juicio como para perder, porque dicen que hay como tres maneras diferentes de hacerlo, algo un juicio civil, y que hay una que es la más difícil, que se llama la 42 o algo así, pues esta es la que nos aplican. Sí, pues la única posibilidad así para que no te desalojen es que muestres el título de propiedad. O sea, no. Joder. Pero bueno, una pena, ¿no? Porque verdad, nos llevamos un año, ¿no? Se está funcionando bien. Ahí como la centro, verdad que es muy guapo. El sitio es guapísimo. Está bastante bien. Funciona como centro social, ¿no? Están haciendo ahí sus actividades. Bueno, hay senadores benefit todos los miércoles. Sí. Luego, bueno, de algunos talleres de danzas. Hay tienda gratis. Sí. Biblioteca, vamos. Hay un taller de costura, una distri. Bien, está muy bien. Pero bueno, trataremos de dar igual. Suele estar abierto todos los días para que la gente pase a... Sí. Generalmente no cuando hay actividades, ¿no? Porque bueno, también es nuestra casa, a pesar de ser un centro social. Pero sí que está casi todos los días hay alguna actividad. O algo. Sí, alguna actividad siempre hay. O hay un taller, o hay una charla, o hay un senador, o hay... Uh-huh. Esto no hacemos muchas fiestas. Esto creo que fue la segunda fiesta que hemos hecho. Porque más que nada porque tenemos los vecinos ahí al lado como para... tocarle tanto lo... Pero bueno, así pienso que así la música que tú haces tampoco es como llevar una puncarrada allí, ¿no? Es algo más. Sí, es algo más. Poco podríamos decir hasta como cantautor. Yo lo veo. Sí. Igual el público es más concienciado, ¿no? Sí. Igual. Sí. Pero sí, es una especie de cantautor. En realidad, sí. Esto viene como una tradición de trovadores y demás, o sea, esto se ha utilizado muchísimo, ¿no? Que bueno, ahora tiene este ritmo, ¿no? Pero el tema de las rimas, el tema de la improvisación, con la cual no soy experto en la improvisación todavía para nada, pero no, como que te hace a ti mismo tener una agilidad mental ahí que se puede hacer bien, bien aprovechada, ¿no? Está bien. Pues, claro, y aparte, bueno, las letras, imagino que antes cuando Terror y Miseria, las letras no eran ni la tercera parte de cualquier letra de una canción que cantes ahora, sí, ¿no? Sí, es que era eso, ¿no? A mí, cuando escribo las letras, ¿no? Para Terror y Miseria, además, muchas veces tengo que recortarla, ¿no? Para poder meterla bien ahí, en esta, bueno, acá me... Aquí ya ves, te puedes explayar libre. Aquí ya, me explayo. Está bien. Está bueno porque agarras un tema, ¿no? Y lo... Pues lo exprimís bastante bien, ¿no? ¿Tienes lo grabado las bases o tienes ya grabado...? Tengo grabado con un ensayo que... ¿Algún ensayo o algo? Ese es un ensayo que he grabado de vuelta ahí con mi productor de bases. Con el chico con el que estamos haciendo bases. Pues ya dijimos, bueno, vamos a grabarlo ahí, grabamos un ensayo. Muy bien. Y hay dos canciones grabadas también ahí de otro. Pues, no sé, ¿podías hacernos otro rap más o...? Sí. Esta es una... Es una canción contra la violencia de género. Uh-huh. Se llama ¿Cuántas mujeres? Y bueno, eso, ¿no? Como que en el rap siempre es esta temática tan machista y todas esas cosas que a mí como rap, como ya, porque la pose normal de los hip-hoperos es bastante... bastante chula. Chula, ¿no? Sí. Siempre

Wow, pues ahí esa lengua afilada, directa. Sí. Bueno, lo que... Bueno, esto del tema, ¿no? Esto de... Como grupo de hip hop, tener este tipo de planteamiento, ¿no? Y justamente oponernos a ese tipo de hip hop machista, de ese tipo de hip hop con una violencia no canalizada bien de manera creativa, ¿no? Con ese chuleo y... Que nada, me parece bastante estúpido, ¿no? Y bueno, que los grupos de hip hop podamos tocar esta temática, ¿no? Y esté presente, ¿no? En nuestras canciones. Creo que es importante, ¿no? Porque, como decía ahí, como hay en todo el mundo mueren no sé cuántas mujeres al año a manos, ¿no? De sus exos, de sus actuales parejas. Y vamos, que hay aquí en España, ¿no? También hay un... Bueno, aquí en España hay gente que me puede llegar a matar. En Estado español hay una cantidad, ¿no? Bastante elevada, ¿no? De muerte, ¿no? De estos casos, ¿no? Así que me parece importante, ¿no? Tocarlo, el tema, ¿no? Es eso. Muy bien. Creo que hay tiempo para hacer otro. ¿Tienes vale, pues otro sí. Que sí, venga, sí, ya sí. Sí, aprovechamos. Vale. A ver, que esto... Buscarlo de nuevo. Vale, bueno, esta es una canción en contra de lo que ha sido la conquista española sobre el continente de América. Y más que nada habla, ¿no? De, bueno, de lo que eso ha repercutido, ¿no? Y de lo que ha significado para todo el continente, ¿no? Porque es toda Latinoamérica es un territorio que tiene muchísimas riquezas naturales, ¿no? Que es mucho más rico que en Europa en ese caso, pero gracias a esta conquista y a todo el saqueo y el genocidio, pues seguimos sufriendo, padeciendo esas consecuencias, ¿no? Como que el colonialismo ha cambiado de nombre, ¿no? Como antes era lo que en la parte de la letra dice, ¿no? Si antes era Cortés, Pizarro, Colón, hoy son multinacionales y se llama Endesa, Telefónica, Repsol, que son los nuevos conquistadores, ¿no? Y bueno, habla de eso. A ver, se apagó esta cosa. Este aparatito. Igual es un boicot que te está haciendo. Me está haciendo boicot ahí. La empresa de la luz. Sí. De octubre de 1492, último día de libertad en el continente del sol, de ese sol que un día oscureció cuando la avaricia europea lo cercó y lo tapó. La voz de sus pueblos de pronto enmudeció ante la barbarie, el despotismo y el terror de esa gran mentira que llaman civilización, que todo lo que toca lo convierte en opresión. 12 de octubre de 1492, la tierra de las riquezas hoy se desangró, conjugado con la muerte que se convirtió en un mar de tristezas que la vida ahogó. La cruz y la espada, el poder y el dinero, verdugos implacables de codicias sedientos, cadenas que aprisionan, mentiras que coaccionan, culturas que se borran, libertad que se desploma, condenaron a un continente entero a sobrevivir o morir en la miseria y el miedo. La católica España, su paso fue abriendo, exprimiendo a sangre y fuego, esclavizando, torturando y asesinando, en nombre de Dios y de la corona, saqueando oro y plata, que fue nuestra condena. Se llevaron las riquezas, nos dejaron sus cadenas, sus pestes, religión, sus sistemas de una vida que envenena lo que ayer era nuestro. Solo nos queda esta pena de lo que un día fue armonía, ahora es tiranía. Somos vidas vacías en un paraje de agonía, porque perder la libertad es como perder la vida. Perder la libertad es como perder la vida, porque perder la libertad es como perder la vida. Sí, perder la vida. Millones de gritos se alzan en un mar de furia por la tierra devastada, por la gente muerta esclavizada, por esta mentira perpetuada, porque ya no nos queda nada. Economías sustentadas en la muerte, esa es la ley del más fuerte. Destrozar lo natural, convertirlo en algo inerte. Todo vuestro progreso solo significa muerte y más muerte. Son más de 500 años el comienzo de esta locura, genocidio y colonización, que hoy día continúa con su danza macabra, clavando sus sucios garras en nuestras gargantas, perpetuando las matanzas. Solo cambió de nombre el conquistador, si antes era Cortés, Pizarro o Colón. Hoy son multinacionales y se llaman Endesa, Telefónico, Repsol. Pero 500 años ya bastan para encender la llama, la dignidad, la rabia. Tomemos las armas, perdamos la calma contra quien nos somete. esclaviza y desangra. América, África, Asia, Oriente Medio, cicatrices en un mundo que se desarma entero y que a pesar de la guerra y del sufrimiento, sus corazones rebeldes continúan latiendo, resistiendo, resistiendo ante el conquistador soberbio que alimenta su codicia con el sufrimiento ajeno. Que le llegue su fin, que le devore el descontento. Recuperemos lo que es nuestro, bajo el sol que iluminaba la libertad y la vida, y que es un manto de sombra, de dolor y agonía, esta opresión que por siglos nos ha negado la vida. Legado heredado de la Europa genocida, legado heredado de la Europa genocida, legado heredado de la Europa genocida, legado heredado de la Europa genocida. España genocida. Wow, brutal, brutal, brutal. Vale, vamos a ir a ponerle un momento. Vamos a ver, ahí está. Ole, ole. Vale, ¿y tienes algún proyecto así, así a corto plazo? ¿Vas, se prevén más actuaciones, sí, pronto? Sí. La verdad que sí. Sí, aparte, bueno, me ha salido también para tocar en Valencia, en Madrid, ¿no? Wow. Y sí. Y ese día es loco, ¿no? Porque siempre he tocado en grupos, ¿no? Y esta vez, vamos, soy yo solo. Y es raro. La forma de viajar es más fácil. Es más, ¿no?, fácil. Más sí. Fácil, sí. Los instrumentos son bastante fáciles. Sí. Bueno, pues yo qué sé, muchísimas gracias por... No, pues muchas gracias a vosotros por haberte venido hasta aquí. A ver si la próxima vez puedes venir con tu compa Veneno. Sí. Y se puede currar aquí las bases en vivo. Claro que sí. Yo también te voy a dar las gracias por, mira, hacerme cambiar un poco mi punto de vista acerca del hip hop. Vale. Hombre, creo que vimos un grupo de hip hop bastante, bueno, un proyecto. Bueno, vimos un proyecto, Mente en Guerra. Es bastante, sí, cañero. También es cañero, pero bueno, lo vi en directo así y tampoco compartí con él nada más, aparte de escucharle, ¿no? Como estoy compartiendo contigo esta tarde, sí, hablando un poco y parándome a escuchar las letras, ¿no? Pero bueno, sí, está claro que hay muchos proyectos de hip hop anarquistas y, claro, revolucionarios. Y bueno, a mí la verdad, como veo siempre lo comercial, ¿no? O lo que antes me llega, pues no sé, nunca me ha gustado, ¿no? Claro. Aparte de las poses. Pero bueno, ahora que empiezo a conocer a más gente, pues veo que tengo otro punto de vista. Entonces... Claro, sí, es eso, ¿no? Que bueno, a las personas que estamos metidas en esto, tratar de impulsar, ¿no?, esa variante, esa alternativa, ¿no? De que los tres coincidamos en el encuentro, que coincidía toda la peña, este encuentro que hubo en Madrid, que decía, para nosotros esto no es hip hop lo que se vende comercialmente, sino que es lo que hacemos nosotros, porque creemos que el hip hop es música que ha salido de gente que estaba oprimida y jodida y que, claro, utilizó, ¿no?, como para canalizar sí, las yo cosas. Yo creo que el hip hop surgió como el punk, ¿no? Surgió sí, un poco sí, así sí. De los reductos, ¿no? De la gente más tirada, la gente que estaba más en la calle, más así, ¿no? Hmm. Y bueno, esperemos que siga ese espíritu así, ¿no? Claro, aunque sí, gente... do yourself en el hip hop. Nos tenemos que ir, compañero. Creo que nos queda un minuto y medio de grabación. Podríamos, anunciar algún conciertito, sí, alguna cosita y irnos. Tenía por aquí alguna reseña, pero ya no la voy a hacer. Bueno, comentar que este fin de semana en el Besós, pues va a haber un concierto el sábado 26, creo que es. No es sábado 26. No, es el sábado día 2. Es día 2, bueno, perdón. 2 de mayo. Va a haber un concierto para sacar pasta para las encausadas en la casa ocupada que había en Hospitalet, Santa Eulalia Maldita, en un caso en el cual pues llegaron unos matones a la casa y se liaron a hostias, y bueno, ahora los inculpan, y bueno, pues estarán tocando Cutter, Insulters y Morbid Flesh. Esto será a las 8:30 y creo que la entrada será donación. También hay otro concierto por aquí que también tiene muy buena pinta y ya lo comentamos el otro día. Es en una sala a veces un poco comercial, pero bueno, para este evento tienen un buen precio de 5 pavetas. Es en el Extraperlo, en Badalona, y están tocando Cutter acompañado de los australianos Grey de Aturas. Y bueno, más concierto, otro que tengo por aquí, que es para el 2 de mayo en el Centro Social Ocupado La Papa, donde, bueno, hay un cenador y estarán tocando Brutal Project, El Hambre, Dangerous Gases y Howling Hass. Esto en Sagrera a las 8 puntual. Y yo tengo, si tienes algo más por ahí. Sí, yo tengo un evento mañana martes, día 28, uh-huh, en el Extraperlo también, una banda mítica del Greencore, o del hardcore extremo, los Capitalist Casualties. Vienen con otra banda alemana, con Walkcheck, y ya está. Y eso a las 9:30. Y luego también hoy mismo, a partir de las 8:30, en un centro cívico que hay en Vila Piscina, en Les Basas, bueno, hay un festival de ruidismo internacional, en la que estarán tocando pues un montón de proyectos locales, y creo que también un grupo formado por gente de diversos proyectos, que se llama Laundry Room Squelchers o algo así. Y eso. Hoy luego, a las 8:30 en Las Basas. Ahora también, así que me acuerdo, bueno, pues que la campaña contra el Cubotán sigue. Y bueno, pues en La Revoltosa este miércoles hay previsto una charla, y creo que hay tapas. Y al día siguiente hay cafeta en Los Bloques Fantasmas, también en apoyo para nuestro amigo Alfonso. Y luego también recordaros que el jueves es 1 de mayo, como cada 1 de mayo, por la mañana en las cocheras de Sansa y actos, plantada de distribuidoras, etcétera, etcétera. Y luego por la tarde hay una manifestación, creo, a las 5. Ah, y recordaros, el 1 de mayo, pero el día de antes, es el día del sabotaje. Ahí. Pues nos despedimos, ¿o qué? ¿Nos pues vamos, o qué? Sí, hoy súper guay aquí con un montón de invitados e invitadas que han llegado hasta el plató. Y bueno, se podría una despedida así. ¿Una despedida improvisada o qué? Improvisada no, por favor. Un saludo, un saludo y Fat de Basta en. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias por invitarme. Venga, pues. Venga, pues salud y Fat de Bastards. Bastards.